Muy bien, nos acompaña esta noche desde la azotea de Brown 2903 un amigo muy especial, se llama Ciro, y él nos va a hablar de su obra artística. Hola Ciro, ¿cómo estás? Bien. Ciro, cuéntame de la última exposición que tuviste. Me contabas que tenías unas fotografías. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, tengo algunas fotografías de la muestra en el SEC llamada La Colectiva, El Arbolito Futural y El Almohadón Robótico. El almohadón robótico es un almohadón que lo sacó mi papá, pero está sacado desde la computadora, que yo la saqué a la computadora. Y después el arbolito futural es el árbol que está delante del castañino. Y tengo una pintura que la hice en la casa de mi papá, es vieja, que está la Tierra y el planeta plateado. Cuéntame, ahorita me contabas acerca del planeta plateado. Cuéntame un poco más, ¿qué es eso del planeta plateado? Vieron que cada cosa tiene su origen. Cada planeta, cada cosa es de su planeta. Entonces, los artistas son del planeta plateado. Y el planeta plateado, por afuera es plateado, pero por adentro tiene todos colores. Entonces los artistas son de ahí porque tienen muchos colores. Muy bien, ¿qué más te gusta hacer de tu trabajo artístico? ¿Qué otras cosas haces? Y voy a básquet, voy a guitarra, a veces juego con mi gato, a veces me tiro con mi gato en la cama y él me muerde, yo respondo. Silo, ¿tú qué crees que es el arte? Para mí es... es difícil de explicar. Es una inspiración que... a ver, ¿cómo te explico? Es una inspiración que te ayuda a hacer cosas para mí. ¿Qué tipo de cosas le ayuda a hacer uno esa inspiración? Y le ayuda a hacer varias cosas. Te puede inspirar, qué sé yo, para pintar diferentes cosas. Y se puede inspirar para jugar algo. Eso. Muy bien. Y eso se puede inspirar. Muy bien, Ciro, muchas gracias por esa entrevista tan amena. Y por favor, invita a los radioescuchas a seguir tu obra artística, que muy seguramente va a ser muy importante en unos años. Sí, puede ser. Prácticamente. Chao.